Bueno, Daniel, entremos inmediatamente en materia para aprovechar tu tiempo acá en la radio y tomemos inmediatamente este tema, este reclamo ciudadano de la señora que tú, bueno, ya estabas en la radio, tú lo escuchaste completamente y nos gustaría saber qué pasa con esto de esta escuela de Peleco que tiene un portón y que ha sufrido en algunos días el cierre con candado y los niños han tenido que esperar fuera del recinto del colegio para poder entrar y en cierta manera negociar con el supuesto dueño. ¿Qué antecedentes sí. maneja tú al respecto? Sí, efectivamente, hay una situación bastante compleja. Mira, esta escuela demoró tanto, fue tanto el esfuerzo que se hizo para poder concretarla, uh-huh. tener un edificio en condiciones, que los alumnos pudieran tener un colegio digno, los apoderados, toda la comunidad de Peleco, que parece paradójico hoy día que estemos hablando todavía de esto. Pero claro. Sí, es cierto. Del acceso algo. Del acceso, básico, exactamente. O sea, ya está bonito en la escuela, está remodelada, nueva, los niños. De lo que se ha hecho justamente es tratar de. Y hay un portón que impide que ingresen. Claro, lo que se ha hecho justamente es tratar de mejorar la calidad de estudiantil en este caso. Ajá. Y se logró después de bastante esfuerzo y mucho trabajo de los propios vecinos. Pero mira, el tema es, objetivamente existe, hay una dificultad. Y la dificultad es que justamente, como explicaba la señora Victoria, entiendo, Victoria. Ella contaba que desde hace ya algunas semanas o algún tiempo, quien colinda con el establecimiento educacional y que también está colindando con el camino, habría estado tomando acciones relacionadas con cerrar este acceso y eso habría dificultado todo lo que era el acceso de los alumnos, los apoderados. Y nosotros estuvimos justamente hoy día analizando este tema a raíz de una carta, que me imagino debe haber sido de la misma señora Victoria o de otro apoderado, que llegó al Consejo Municipal, que daba cuenta de este hecho. Pero también, ¿hace cuánto tiempo? No, esto bueno, lo analizamos hoy día. Y la carta tiene, esto fue la semana pasada, que nosotros, por lo menos yo, nos enteramos que estaban las cosas muy fuertes. Seguramente ya. Como ella denunció que el lunes 13, luego de ese día, probablemente ahí hubo una manifestación el lunes pasado, okay. donde incluso el alcalde tuvo que ir para allá después a petición de los propios vecinos. Pero fíjate que lo que ocurre es que el vecino, el señor Rojas, entiendo, él también envió una carta manifestando su punto de vista. El vecino, es decir, quien colinda y está cerrando. Y él expone en su carta, no voy a ser textual porque no estoy con los documentos acá, pero él expone que han habido situaciones que a él le incomodan. Una, primero, es que él siempre tuvo la voluntad durante todos estos años de poder brindar el acceso a que los alumnos pudiesen pasar, a que la comunidad escolar tuviera el acceso. Por largos años, porque él dice tener su documento y que esos documentos serían los que darían la razón a él, que sería dueño de esa franja de camino. ¿De la franja del camino? ¿Del camino? ¿No del lugar de la escuela? No, por supuesto, el lugar de la escuela no. Ya, la escuela no, no. es de... Estamos hablando del acceso solamente, sí, no de la escuela. Pero la escuela, ¿quién es dueño de la escuela? El terreno. Eso me imagino eso, que municipal, es o sea, municipal. Claro, eso está más que claro. Por algo se hizo un proyecto ahí. Claro, eso es municipal, está más que claro. Exacto. O sea, estamos hablando del acceso. Exactamente, okay. Estamos hablando solamente del acceso. Que hay un solo acceso para los dos, para la escuela como para él. El acceso que estamos hablando, sí, porque hay otro acceso que está al otro lado de la escuela, pero en este caso hay un acceso para la persona del señor Rojas y hay un acceso el mismo acceso para la gente de la escuela. ¿Qué es el mismo acceso, Daniel? O sea, ¿el único acceso que tiene la escuela? No, tiene otro más. Ah, tiene otro más. Tiene otro más. Ya, ok. Pero el que se supone que ha sido histórico, el que siempre la gente y los apoderados y los alumnos han entrado por ahí, los profesores, es ese que estamos hablando. Okay. Por lo tanto, él dice que la situación es que siempre tuvo la voluntad, y así lo hizo, de dejar pasar a todas las personas que lo necesitaran, pero que desde algún tiempo, en algunas ocasiones, cuando el colegio se prestaba para alguna manifestación, algún beneficio, ocurrían cosas que a él le desagradaban, como por ejemplo, podían existir mucha gente afuera, él le molestaba el libre tránsito a su hogar. En alguna parte, no recuerdo bien, pero mencionaba algo como que podían haber disturbios, gente ebria. ¿Han hecho fiestas probablemente, según lo que señala él? Claro, hay algunas manifestaciones, no recuerdo si dice la palabra fiesta, pero me imagino que eso debe ser, convivencia. Y que a él le empezó a incomodar porque también habían vehículos estacionados, entonces él no podía entrar a su hogar. También sucedía ese tipo de cosas. Entonces, a raíz de eso, él decide manifestarse y decir que eso es propiedad de él y le coloca el cierre. Acciones. Tomó acciones concretas. Bueno, y lo que sucedió fue justamente que los apoderados y la comunidad escolar y nosotros mismos como municipalidad dijimos, bueno, aquí hay algo que pasa, algo que no está bien, no es posible, y empezamos a averiguar. Justamente el abogado hoy día de la municipalidad estuvo conversando con nosotros acerca de eso, quien está llevando el tema, Y no, debo decirte que no hay nada concreto aún, no hay ninguna solución aún al tema. Lo que sí hay son acciones que vamos a tomar nosotros como municipalidad. Primero, es un hecho objetivo que el municipio no sería dueño de esa franja de terreno. De la entrada. De la entrada. Estos son todos datos que son públicos, por algo lo estoy dando, o sea, salió en el día en el Consejo, por lo tanto hay un acta pública, así que no hay problema en eso. Yeah. Pero no sería dueño, no tendría la potestad de lo que es la franja de terreno. Pero tampoco hay ningún indicio, según el abogado, de que sea dueño él, el señor Rojas. Entonces, como estaría presentándose hoy día, es como un camino público. ¿Me entiendes? O sea, nosotros no podríamos... Bajo esa figura, como un camino público. No, exactamente. No podríamos nosotros como municipalidad hacer uso de ese terreno porque no sería de nosotros, pero estamos averiguando si es que realmente los papeles que el señor Rojas dice tener son los correctos. Pero esto no pudo haberse visto antes porque existe la posibilidad, ¿cierto? Es que el problema nunca se presentó antes. Es que nunca cerró. No, por eso. Claro, pero digamos en términos de plano, tú dijiste que bueno, hay una escuela cierto nueva, uh-huh. Tuvo una planificación, pero nunca se vio este tema del acceso, si es que el acceso pertenece a la municipalidad, es municipal, es parte de la escuela. No, porque nunca se vio. No había manera tampoco de ver esa parte. Que cuando tú haces un proyecto, no haces el proyecto del acceso, haces el proyecto de la construcción dentro de tu lote. Y en este caso hay un lote y hay un acceso, y ese acceso siempre se dio tácitamente de que era el que, porque siempre, durante muchos años ha sido el acceso a la escuela de Peleco, siempre. Claro. Pero en algún momento eso se compró, ¿cierto? Fue pasó a ser... La historia es muy larga. Acá. La historia, sí. Bueno, escarbar ahí, pero sí. En algún momento se compró y esos papeles deben estar ahí, en realidad. Sí, por supuesto. Es lo que están buscando. Lo que te quiero decir es que el abogado tiene los documentos donde lamentablemente dice que no es del municipal el acceso. Pero tampoco... Y se sabe que no es municipal. Claro, eso fue lo que yo te estoy hablando. Todos los antecedentes que recopila el asesor jurídico. Claro. Entonces, pero tampoco hay ningún antecedente a juicio del abogado y a juicio de la municipalidad hasta ahora, no representa, hasta ahora, de que ese acceso sea del el señor Rojas. ¿Pero el señor Rojas presentó papeles y eso lo vio el abogado? ¿O no ha presentado todavía los papeles? Bueno, yo me imagino que estamos en ese proceso en realidad. Esto sucedió, está muy calentito todavía. Sí, está calentito. Entonces lo que queremos... Esa es la idea. Pero mira, más allá. Primero hay que dejar las cosas súper claras. Yeah. La municipalidad tiene que velar porque los muchachos, los apoderados, los profesores y la comunidad escolar tenga la oportunidad de entrar a su establecimiento. Lo que no puede ocurrir es que el establecimiento encerrado y no haga clases, poco menos. Claro. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, hay que ver las alternativas. Segundo lugar, lo que nosotros queremos es llegar a un acuerdo. Y eso es como propuesta, que no es una decisión aún. Pero la idea, por lo menos de este concejal, es llegar a un acuerdo. El camino es muy ancho. Es muy ancho. Ya. Entonces, lo que hay que asegurarle a los escolares es que puedan transitar por ahí. Quizás una solución puede ser también el camino que mide 8 metros, ¿ya? Dejar una cantidad para la comunidad escolar. Algunos metros para la escuela, otros metros para el otro. Exactamente, dejándolo obviamente un acceso, porque yo entiendo entre maquinaria, camiones, según lo que yo entiendo. Y eso puede ser una posibilidad. Entonces, ¿en qué quedamos al final? El alcalde va a conversar con él como primera autoridad comunal, cosa que ya había hecho anteriormente, y a lo mejor sale una propuesta de esta naturaleza. Lo que queremos es llegar a un arreglo donde los apoderados, los alumnos, los profesores sientan que ese camino les sigue perteneciendo, por lo menos una franja para que entre la comunidad escolar. Uh-huh. El quien colinda, que es el señor Rojas, entiendo, también tenga su acceso. Eso separarlo, quizás la municipalidad puede hacerse cargo de esa separación del camino. Son 8 metros que estamos hablando. Y la gente pueda seguir transitando. Ahora, cuando quieran entrar un vehículo en el colegio o una maquinaria o algo más grande, se pueden entrar por otra entrada. Es una solución que se propuso. Está ahí, se conversó con Arián Vivero, conversó el mismo alcalde, Flor, Pilar, Oscar, Verónica, todos los concejales, todo el alcalde, lo conversamos, y es una posibilidad que vamos a barajar. Ya, pero Daniel, ese acuerdo que tú me dices que están barajando es una posibilidad. Una posibilidad, sí. Claro, están barajando una posibilidad de acuerdo. Me imagino que no están pensando en una solución definitiva, porque probablemente él podría en algún momento vender su terreno y un nuevo propietario podría decidir si es que es de él, cerrar definitivamente, y tal vez la municipalidad no tendría... Es que para vender hay que ser dueño, y para ser dueño hay que comprobar. Pero en el caso de que él sea dueño, porque todavía no se sabe si es el dueño o no. Es que ahí ya tendríamos que estar en un juicio. Yo creo que un juicio no le conviene a nadie. ¿No hay un juicio actualmente? No. No hay. No hay ningún juicio aún. Lo que hay son buenas intenciones de parte de la municipalidad, yo espero también de parte de los vecinos, y espero también del vecino que colinda ahí, para poder llegar a un acuerdo. Porque ¿Pero ese acuerdo se hacen acuerdo de palabra no, o hay algo que no, escrito? Todo te tiene que hacer escrito. No, para eso ya. El asesor jurídico del municipio existe, para poder formalizar todo lo que la municipalidad... ¿Esos acuerdos jurídicos tienen peso, me imagino. Por supuesto, son legales. A través de la historia, digamos, del futuro. Son legales, pero mira, no hay, como yo partí diciéndote que no hay una solución aún, pero sí está toda la voluntad de poder solucionar el tema. Yo sé que hay una voluntad. Es que lo que pasa es que yo no voy a ir a negociar. Yo entiendo que lo que se necesita para él es dejarle primero un acceso libre, que fue lo que manifestó en su carta. Un acceso libre para él, donde no tuviera que estar pidiendo que le corran los vehículos para ingresar a su hogar, donde no tuviera que tener quizás situaciones que a él le molestan, que son naturales además. O hacer de portero eventualmente, porque si él mantiene cerrado, ¿cierto?, con llave. No, y pero si... es que ahora se está cerrando, ahora recién. Mira, lo importante aquí, Cano, es que se pueda llegar a un acuerdo. Si eso fuera municipal, nosotros tendríamos todo el derecho de decir está mal la cosa. Pero no es municipal. No, según lo que nos dijo hasta el momento el abogado. Y si no es de él, es público. Exactamente. Ah, ya. Y puede ocurrir esa figura, que es lo más probable, que sea público. Y siendo público, hay un acuerdo. Podríamos llegar a un acuerdo. No es necesario, no sería necesario el acuerdo. Es que podríamos llegar a un acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque las únicas dos partes que le interesa entrar ahí es a la comunidad escolar y también al vecino. Claro. Entonces, podríamos perfectamente llegar a un acuerdo para que ambas partes estén resguardadas su acceso como corresponde. Yo creo que es un tema complejo hoy día, porque resulta raro que después de tantos años se coloque una tranca y se quiera cerrar y que un vecino diga esto es mío, así que yo siempre dejé entrar, pero ahora no. La pregunta es ¿por qué ahora él? Por lo que te decía, por lo que nos explicaba en su carta, que él estaba molestando algunas situaciones. Que si ocurren así, obviamente para cualquier persona es molesto, pero lo que nosotros tenemos que resguardar, primero el acceso a los alumnos. Segundo, tenemos que resguardar de que si eso es público, que se mantenga público, y si podemos hacer un buen acuerdo, yo creo que tenemos, esa es nuestra responsabilidad. Y tampoco podemos vulnerarle los derechos al vecino, si es que él también está diciendo la verdad como corresponde. Entonces todo esto es un tema que se analizó hoy día, se está viendo, y yo confío en que se va a superar, por lo menos vamos a colocar toda nuestra parte. Y yo sé que el alcalde va a ir a conversar con el vecino, vamos a tener una propuesta común, vamos a darla a conocer, y eso va a significar de que también los vecinos puedan estar tranquilos y que cuando necesiten entrar a tu establecimiento, como siempre, lo hagan por el mismo espacio. ¿Tú qué sabes respecto a, tal vez, si tú me dices que el alcalde fue el lunes pasado a hablar con él, pudo haber existido algún preacuerdo? Porque esto no se ha vuelto a repetir, entendemos, durante la semana, probablemente él entendió, y hay que esperar este tema legal, probablemente, en donde él demuestre que él es dueño y la municipalidad pueda demostrar que eso no es dueño ni él ni la muni, pero es público. ¿Hay algún tiempo que se ha planteado, digamos, para tener una solución y para tranquilidad de los apoderados, que podrían eventualmente hacer una mañana, ¿cierto?, mandar a su hijo al colegio y resulta que después en 2 horas más hay un llamado telefónico y dice, oye, pero mi hija está esperando, está afuera con lluvia, con frío, ¿cierto?, y no se puede entrar. Digamos, en respuesta, tratar de dar una respuesta de tranquilidad a los apoderados. Lo que conversamos hoy día en el consejo se va a empezar a materializar entre mañana y pasado. Yeah. O sea, la conversación que se va a tener de negociación va a ser al pronto. Más pronto. Sí, porque un tema delicado. Pasado. Claro, porque nadie quiere que suceda un accidente, como decía la señora Victoria, nadie quiere que queden afuera, imagínate que lloviera. Es incómodo para todas las partes, es incómodo. Entonces, yo sé que cuesta entender de que de un momento a otro se cierre algo cuando siempre estuvo abierto. Claro. Pero lo que argumenta el caballero, el señor Roja, es que justamente él es dueño y que él siempre dio luz verde para que entraran las personas sin ningún problema, pero ahora le empezaron a molestar alguna situación, entonces él dice, no, yo cierro, que es mi propiedad. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entrar a averiguar, si es que es propiedad de él o no. Y en ese sentido él podría estar en todo su derecho, podría, exactamente. Claro. Incluso si tú fuera de él, podría incluso tratar de vendernos. Pero es que ese tipo de cosas no te las puedo decir ahora, porque en realidad el asesor jurídico es quien tiene que manejar todos esos temas en términos legales para ser responsable y ver de qué manera. Lo que sí es importante, que sea lo más rápido posible para que la comunidad escolar tenga el acceso por donde siempre lo tuvo, ya sea con un trecho menor de anchura, me refiero, y que también le asegure al vecino también tener un acceso como corresponde. Bien, demos por cerrado ese tema. Yo creo que la señora espero haber sido ilustrativo. No tengo ninguna solución. Ajá. Lo que hay son propuestas, pero esa es la realidad hasta el momento. ¿Y por qué las comento hoy día? Estuvo en el consejo hoy día municipal, lo comentamos de esa manera y por lo tanto es público. Y de todas maneras hay que hacer un seguimiento y me imagino que tú vas a llevar, digamos, la tarea de poder continuar siguiendo este tema y que podamos tener una solución pronta. Daniel, respecto, aprovechando que tú estás acá, ¿cierto?, y aprovechando que estamos hablando sobre escuelas escuelas y de que tú eres un concejal que viene desde el consejo anterior, digamos, luego de las últimas elecciones donde se cambió casi la mayoría de los concejales. El año pasado se había determinado, ¿cierto?, cerrar algunas escuelas. Así es. 5 o 6 establecimientos, no estoy seguro. 5 o 7, algo así. No, eran como 5 establecimientos. Como 5. Lo que pasa es que se iban a cerrar 3 primero, después claro, íbamos a seguir cerrando. Pero eran 5 que estaban, sí, en la mira para ser cerrado. ¿Eso no ha ocurrido? No, ni va a ocurrir. Y ni va a ocurrir tampoco. No va a ocurrir. ¿Qué ha pasado? Pasó simplemente que el criterio de este nuevo consejo fue distinto al criterio que se tuvo en el consejo anterior. Yeah. En el sentido de que después de hacer un análisis en el consejo anterior, donde todos, unánimemente, alcaldes, concejales del consejo anterior, decidimos que una de las de poder salvar un poco este tema económico y este tema de nivel educacional, de calidad educacional, tenía que ver con crear centros educacionales concentrados. Yeah. Habían situaciones, bueno, muchas veces lo hemos comentado, habían situaciones donde había 3 o 4 alumnos en un curso, sí, y tenían que condensarse. Había, sí, una serie de situaciones que en realidad no las hacían bien a nadie. Y este consejo dijo, no, en realidad la idea es poder incrementar en los recursos, darle un poco más de vida y tratar de potenciarlos con mayor eficacia, lo que son los establecimientos. Por eso no se cerró Guaycaí, por ejemplo. ¿Y ha ocurrido eso? Lo que pasa es que es muy temprano para hacer una evaluación, pues ya entramos en marzo recién. Sí, pero ya tenemos matrícula y alumnos que están estudiando. Si el año pasado habían 4 en un colegio, hoy día siguen habiendo esos 4, ¿hay menos, hay más? Siempre hay menos. O sea, cada vez menos. Sí, siempre hay menos. Siempre, todos los años, si tú sacas una evaluación, una estadística, desde 10, 15 años atrás hasta hoy día, siempre van siendo menos los alumnos, en los sectores rurales, básicamente. ¿Y esto por qué? Porque van a escuelas subvencionadas. Sí, porque hay una gran oferta, tú sabes, todo el tema de la LEG, ¿sí?, lo que pasó con la LOSA el año pasado. Hay una gran oferta de escuelas particulares, que brindan también una educación de calidad, que también tienen una serie de garantías, y eso equivale a que el apoderado en este sistema es libre de elegir y puede optar a la escuela que más le favorezca o a la escuela que más considere él puede ser. Y en este caso nosotros como municipalidad lo que hemos hecho es lanzar los proyectos correspondientes para tener los mejores edificios, tener profesores capacitándose, comprometidos con la educación, directores que también han estado haciendo muchos esfuerzos para poder que esta cuestión salga adelante, y también el tema de los recursos, que ya es una cuestión inevitable para nosotros. Pero se han hecho todos los esfuerzos, lamentablemente siempre hemos tenido que ajustar la maquinaria, los engranajes, para poder seguir funcionando. Y eso es lo que ha pasado. ¿Hoy día la educación en Cañete está en déficit? Siempre ha estado en déficit, y no la educación de Cañete, la educación del país. En nuestro país, claro. Exacto. Pero, sí, ya. siempre falta dinero, por eso yo soy de la idea, y siempre lo he mantenido así. Lo que hay que hacer en este país es traspasar la educación al sistema público. O sea, el Ministerio de Educación debe hacerse cargo de lo que es la educación hoy día en las comunas. Es muy, muy pesada la mochila. Es que pesadísima, porque resulta que a ti te dan una subvención por alumno, una cantidad de dinero, pero esa subvención no alcanza definitivamente para la globalidad, tener todo lo que son las inversiones, los gastos, el pago de profesores, la mantención de escuelas, los niños, el almuerzo, toda una serie de cuestiones que al final lo peor que pudo haber pasado fue haber traspasado el sistema educacional desde el gobierno hacia la municipalización, que se llama. Daniel, ¿cuál fue tu postura en este primer en el consejo antiguo, que había decidido, cierto, cerrar 5 colegios? La misma postura que todos. Cerrar establecimientos educacionales, visualizando y dando eso plazos. Eso fue unánime. Entre el alcalde y todos los concejales. Por supuesto, eso fue unánime. Y después que llegó este consejo, ¿cuál fue tu postura? Unánime también. De abrir. No, de no cerrar. De no cerrar. De no cerrar, exactamente. ¿Y por qué cambiaste de posición? Definitivamente, aquí hay que analizar dos cuestiones. Una, cuando tú tomas una decisión y esa decisión la apoyan el demás cuerpo de concejales, ¿ya?, es una decisión que se puede llevar a cabo. Pero cuando tú navegas contra la corriente, lo que ocurre es que al final tú quedas, y aquí hay que ser sumamente derecho, tú quedas como aquel que está colocando los palitos en el camino. Yo sigo manteniendo una posición, pero mi votación fue en intentar nuevamente por este año. Con el análisis de qué va a pasar adelante. Yo sé que hay postura de concejales de no cerrar ninguna escuela. Y nunca. Y eso es lo que obviamente todos quisiéramos, que nunca se cerrara ninguna, ajá, escuela. Pero cuando ocurre en una administración pública que las cuestiones no te dan, tú tienes que tomar decisiones. lamentablemente tienes que tomar decisiones, pero esas decisiones no pueden ser cerrar y no dar alternativas. Aquí se planteó como que se cerraba y todos para la casa. No era eso. Aquí habían alternativas, traslado de los muchachos a otro establecimiento, condensar algunas cosas, hacer grandes centros educacionales, que es lo que está planteando hoy día en cierta medida la ley. Uh-huh. Entonces, ese tipo de posturas toman sentido en un momento. Y después cuando tú escuchas argumentos y dices, en realidad, yo me parece que no es prudente cerrar porque queremos invertir, queremos otro, uno dice, bien, está bien. ¿Ustedes si la decisión es esa, la apoyamos entonces? ¿Ustedes sintieron la presión de la comunidad, de los apoderados? Porque cuando se hizo público esto, tú sabes, ¿cierto? En distintos medios de comunicación la gente protestó y enviaron carta al Consejo Municipal, carta al alcalde y en pleno rechazo, digamos, a cerrar escuelas, y mucha gente decía, pero ¿cómo se están cerrando escuelas? Idea lo que más necesitamos tal vez para salir del subdesarrollo de educación, no entendiendo tal vez la parte técnica, cierto, la parte más que ustedes visualizan, pero hubo presión. Y cuando ustedes sintieron su presión, esa presión. Bueno, primero voy a decirte una cosa: cada cosa que tú haces en educación, salud, cada transformación, hay presión favorable o negativa. Uh-huh. Bien, en términos de la escuela, es una figura muy compleja porque nadie quiere que cierren escuelas. Nadie, o sea, si claro. Uno es obvio, o sea, por naturaleza es obvio, nadie va a decir yo quiero que cierre la escuela por cerrar, eso, claro. Eso no sería lógico. Pero nosotros cerramos escuela. En el Campo, cerramos escuela hace muchos años. Cuando yo entré al Consejo Municipal primero. ¿Ya? Y hubo presión de los apoderados, pero fue la solución más sabia, porque hoy día esos muchachos se transportan a un colegio que tiene una infraestructura distinta. ¿Y por qué fue diferente ahora? ¿Porque eran más? Porque hubo otro criterio de un nuevo consejo. Y eso es totalmente válido, esa es la nueva democracia. O sea, sí, la democracia además. Claro, pero ¿Cómo, si el consejo anterior decidió cerrar escuelas y entró un nuevo consejo, decidió no cerrarlas? Ajá. O sea, ¿podría ser que en 4 años más, cuando haya un nuevo consejo, decida cerrarla? Bueno, esa es... ¿O este año ustedes deciden todos votar porque cerremos, porque de acuerdo los números definitivamente no dan? No, yo entiendo, y eso fue lo que a mí me explicaron cuando yo di mi postura de por qué habíamos tomado la decisión anterior. Yo entiendo que este consejo no tiene la intención de cerrar escuelas en este periodo. Ahora, ¿en qué consiste la democracia? Por eso no elige las autoridades. Uh-huh. Por eso las elige, porque se supone que van a tomar las mejores decisiones. Uh-huh. Entonces, cuando tú me preguntas... En representación ¿qué va a pasar? Ciudadano. Exacto. ¿Qué va a pasar en 4 años más? No te lo puedo decir, porque quizás claro. Cambien autoridades. Pero podría ser. Pero claro, o sea, si tú cambias, es cuando tú eliges sí. a un representante, este representante sí. te va a pensar por... No es que va a pensar por ti, pero va a tomar decisiones por ti que te van a afectar positivo o negativamente. Y eso no se puede mantener en el tiempo siempre. Pueden llegar nuevas autoridades y podrían tener una política distinta, al igual como la tuvo este consejo. La última pregunta antes de ir a la pausa, pero ¿tú crees objetivamente que ha sido una decisión acertada de parte de este consejo, nuevo consejo, que tú eres miembro, de no haber cerrado esa escuela? Mira, te voy a comentar lo siguiente. Desde que se asume la democracia aquí en Chile, se eligen autoridades comunales como alcaldes y concejales en todo el país, siempre la solución ha sido una: tratar de cerrar algunas escuelas. Esa ha sido la solución. ¿Por qué no se ha tomado? Porque es una solución muy poco aceptable. ¿Eh? ¿Popular? Pero por supuesto. Siempre ha sido... es muy complicado. Entonces, cuando tú tomas una decisión de esa, te comprometes mucho. Nosotros, y yo valoro lo que hizo el Consejo pasado, tomamos una decisión en favor de la ciudadanía, que era totalmente cuestionable, porque suena fea la figura de cerrar la escuela. Claro. Pero es la solución, porque tampoco era una alternativa para poder tener una mejor nivel educacional en calidad, un mejor nivel educacional con una enseñanza un poco mejor. Pero eso significaba una serie de cosas que a la comunidad escolar obviamente le va a complicar mucho. Claro, entonces, por eso nunca se ha tomado esa decisión. Nunca se toma. Es como, el hecho de no cerrar. Es como tú cuando hablas de los comerciantes ambulantes. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Claro. Tú dices, pucha. Es delicada la situación. Claro, porque hay tantos comerciantes ambulantes. Y uno tiene una opinión. Pero como cuesta tanto darla, ese no se da. Nosotros en el Consejo pasado la dimos. Y la íbamos a implementar. Así es. Sí, pero no sé si creo que no me contestaste la pregunta. ¿Tú sigues pensando de que habría sido un error cerrarla? No, yo no te puedo decir. Yo tomé una postura en algún momento y después, con argumentos también fuertes, también la asumí otra. Y eso me parece totalmente válido. Uno no tiene por qué morir con una postura si puede cambiarla. Ah, claro. Sí, pero nadie dice que no, nadie no sé que si puede cambiar. Mira, no tengo la seguridad de que si es mejor cerrar o no. Porque tendríamos que conversar en qué términos. Si claro. Me dices económicamente, lo mejor es cerrar. O probablemente eso la decisión obvio. Fue sí, sí o sí. Es decir, con número negativo, o sea, en rojo o en azul, sí o sí no cerramos. Esa fue la decisión que se tomó ahora. Esa fue la decisión que se tomó ahora. Independiente de cómo si está resultando bien o mal. Eso fue lo que yo entendí de este consejo. Claro. Eso fue. Ok. Y ahí el alcalde y yo nos sumamos a eso. Quienes habíamos analizado la situación después de 4 años y ahí hemos tomado una decisión. Los argumentos fueron presentados. ¿Pero por quién? ¿Por los nuevos concejales? Por supuesto, ¿por la comunidad? Por supuesto, por todos. ¿Los nuevos concejales? Sí, por supuesto. Yo creo que es importante que las autoridades se puedan manifestar y después hacer una evaluación de eso. Hay que hacer una evaluación de las cosas. ¿Y cuándo se hace una evaluación sobre el cierre, este cierre que se iba a hacer o la mantención? No, yo creo que ahora todavía no. Vamos muy pronto. Por supuesto. Ok, vamos a una pausa comercial. Daniel, vamos a seguir conversando. En todo caso, la idea ahora es potenciar esas escuelas. Es una cuestión que me parece que tiene lógica. Obviamente, porque si se decide no cerrar, exactamente, hay que ir con el plan para seguir, B. No es para seguir como vamos estaba. Con el plan entonces, porque si, claro, no se trata de no cerrar por ser una medida impopular nomás. Exactamente. No cerremos, pero vamos con potenciémosla esto. Vamos con esta, claro, que es súper difícil. Y esa es justamente la pregunta, si es que esto de potenciar está dando resultado o ustedes se han proyectado en un tiempo determinado, 1 año, 4 años, 5 años, digamos, para evaluar esa posible potencialidad que ustedes les pueden dar a estas escuelas. Mira, yo sé que quiere ir a la pausa, pero fíjate que, déjame explicarte esto nomás. Hay incentivos de dinero que dan luces de que todavía a lo mejor no era bueno cerrar. Que tiene que ver con millones de pesos, 180 millones de pesos el año pasado, 160 millones, 180 millones de pesos este año, que es para el mejoramiento de la gestión en la educación que lo administra el Departamento de Educación. También existe en el final del túnel una luz que dice que este sistema podría volver al Estado. También existe un nuevo sistema educacional que también, o sea, estamos con el luz amarillo. Exacto, entonces también ese fue otro de los argumentos por los cuales cuando nosotros tomamos la decisión no estaban, cuando dijimos nosotros en realidad vamos para adelante, esperemos y apoyemos lo que se está planteando en este nuevo consejo. Perfecto. Que nos parece totalmente válido. Daniel, vamos a ir a una pausa comercial en tu regreso a casa y seguimos conversando con Daniel Jana Torres, concejal de la comuna de Cañete. La exhumación de los restos de tu papá, ¿cierto? Fallecido en el tiempo del golpe militar. Y me gustaría saber cómo ha sido eso en lo personal, en lo familiar, el tema de me imagino que bastante delicado, bien fuerte. Y hace exactamente un mes que se cumple desde que enterraron nuevamente los restos de tu papá y seguramente para dejarlo tranquilo. En paz, y cómo ha sido este proceso y qué ha pasado con la investigación, donde ustedes están buscando, entiendo, conocer, digamos, cómo murió y también los responsables, hacer justicia finalmente. Ha sido un trance necesario, lo podría definir. Un trance por el hecho de que se vive en una constante situación de, a ver, de intranquilidad puede ser, por el hecho de que toda la experiencia de todos estos casos de derechos humanos no siempre salen como uno espera. Yo creo que la verdad está clara. En Chile se torturó, se mató, se exilió, se relegó. En Chile se pasaron a llevar los derechos humanos de miles de personas. Hubo detenidos que nunca más aparecieron. Hubo ejecutados políticos, que fue el caso de mi papá. Y nosotros, a pesar de que siempre tuvimos claridad en el tema, lo pudimos comprobar, que mi papá fue asesinado. Para algunos es un paso muy importante, para nosotros como familia es un paso necesario solamente. ¿Eso se comprobó luego de la exhumación, de la investigación? Sí, por supuesto. Ya hay indicios, está muy claro de que hay un homicidio. Lo que cuesta es llegar al culpable. Porque cuando hay cobardía de por medio, cuando hay gente que lo que trata es de tapar sus propias acciones, se forman estas redes de protección y la justicia no siempre opera como uno quiere. ¿Hay redes de protección en Chile? Yo creo que aún sí. Yo creo que aún sí hay redes que tratan de... Bueno, mucha gente lo que piensa es que es mejor que estos casos se olviden. Que todo pase y que vamos, miremos para adelante solamente. Uh-huh. Pero quienes sufrimos en carne propia lo que es la pérdida de un familiar y quienes tienen más conciencia de estos casos, que no necesariamente perdieron a algún familiar, pero sí entienden que la naturaleza de un país para poder seguir adelante tiene que ver con estar claro con lo que pasó y hacer justicia para sanar esas heridas. Nos hemos abocado a luchar por eso, y bueno, hemos hecho todo lo necesario a nuestro juicio. La última acción que se llevó a cabo fue justamente la exhumación del cuerpo, trasladado a Concepción, donde la Policía de Investigaciones hizo un peritaje, donde el Instituto Médico Legal hizo un peritaje, y donde nosotros como familia también contratamos a un antropólogo físico de la Universidad de Concepción para extranjero. Que sea otro, sí, es mexicano él, uh-huh. Pero hace clases en la Universidad de Concepción, uh-huh. Facultativo de la unidad de la Departamento de Antropología. ¿Y esos estudios fueron unánime? ¿Esas investigaciones? La verdad es que voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, uh-huh. para que se pueda entender. Claro. El informe que da el Instituto Médico Legal dice que los golpes que recibió y que se manifiestan en el cuerpo pueden haberle causado la muerte. ¿Golpes? Sí. ¿Ya? Y lo que dice la Policía de Investigaciones es que los golpes que recibió le causaron la muerte. Y lo que dice el antropólogo, es más claro todavía. Sí, por supuesto. Y lo que dice el antropólogo físico, que también fue un peritaje aceptado por el magistrado, también dice exactamente lo mismo, que los golpes son la causa de la muerte del exalcalde Liaján. Y en ese sentido, lo que ocurrió fue que se estableció definitivamente que Liaján lo asesinaron en la base naval de Talcahuano. Custodiado por los guardias de la época, quienes están identificados. Hay procesado una sola persona en este momento, sometido a proceso. ¿Él habría tomado parte directo? Sí, por supuesto, claro. Pero aquí no, el magistrado no ha aceptado todavía el tema de la asociación ilícita, donde las personas se coluden para poder tomar estas acciones. Un secuestro. Tampoco toma la figura del secuestro. ¿Y por qué no? ¿Y los abogados ustedes? Bueno, ¿qué están? Lo que nosotros hacemos es lo que hace, se toma parte como cualquier juicio. Se alega, se dan las pruebas, los testigos hablan. Pero es como cuando la gente ve en la televisión que hubo una persona que violó a alguien, uh-huh. que violó a un niño y quedó libre a los 3 días. Entonces tú quedas mirando la televisión y dices, ¿pero cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede pasar esto en Chile? Uh-huh. Y eso no ocurre a nosotros. Es exactamente la misma figura. Cuando tú ves que te echaron a robar a la casa y caminas por la plaza una semana después y ves al ladrón caminando por la plaza también. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Qué justicia es esta? Y eso es la parte que uno no comprende, no entiende. No entiende. Y los resultados que va viendo es que realmente aquí no hay interés en el tema, de que hay gente que está protegiendo a otra. Y ese tipo de cuestiones decepcionan y dejan muy mal parado lo que es la justicia, lo que son los procesos. Pero es la fórmula que tenemos hoy en día en nuestro país de poder solucionar las cosas. Y además de llegar a la justicia. Claro, tiene gente también que te dice una serie de cosas que al final, pero mira, nosotros lo que estamos haciendo es lo que vamos a seguir hasta el final con esto, es lo que nos corresponde como hijos, es lo que nos corresponde como familia. Aquí se hizo parte el Partido Socialista, por primera vez en la historia del partido se hace parte de una querella. Si tú recuerdas, quien puso la querella criminal fue el exdiputado Juan Bustos. Presidente de la Cámara de Diputados en esa época, uno de los... En Concepción, los tribunales de Concepción. Exactamente, quien fue uno de los primeros que procesó a Pinochet. Entonces se ha hecho todo lo que se ha tenido que hacer. Aquí hay largas horas de trabajo, viajes a Santiago, Concepción, hay recursos, hay una cantidad de cuestiones que la gente no a lo mejor no se imagina, no sabe. Uh-huh. Pero son cuestiones de que nosotros tenemos que hacerla como familia, nuestra responsabilidad, recuperar lo que era el terreno donde mi padre iba a quedar enterrado en el cementerio a la entrada, comprado por él. Cuando mi padre lo matan y lo traen a Cañete, mi madre lo que hace es empezar inmediatamente un mausoleo para poder dejar sus restos ahí, a la entrada del cementerio donde había comprado a mi papá. Y llega el carabinero, el mayor de carabineros de la época de acá, Orlando Correa, que todavía camina tranquilamente por la calle aquí en Cañete, y lo manda a echar abajo. El mausoleo. Lo que se estaba construyendo. Ya estaba casi listo. Y lo manda a echar abajo eso. Y dice, un comunista no puede quedar aquí en la entrada del cementerio. Y ahí tuvo que estar mi padre en un nicho durante todos estos años. Hasta que nosotros logramos recuperar lo que era el terreno de nosotros. Y hoy día lo pudimos enterrar junto a un hermano que teníamos también. Entonces esas cosas son necesarias. No necesarias solamente para la familia, sino que son necesarias para dar ejemplo de lo que hay que hacer. Aquí el que diga que esto hay que olvidarlo, que hay que dejarlo pasar, que las cosas ocurrieron hace muchos años, y para que darle vuelta más al tema, yo creo que es una persona que no tiene la conciencia, porque el día que le pase a él, quizás va a pensar distinto. Pero no siempre hay que pensar cuando le pase a uno, porque no es sano para el país, no es sano para una sociedad que ocurran estos hechos, que no se sepan, que se traten de ocultar y que además queden impunes. Y lamentablemente en Chile aún hay mucha gente que protege este tipo de acciones, que todavía piensa que Pinochet fue un salvador, que todavía cree que Pinochet no hizo estas cosas. Yo cuando era niño, yo tenía compañeros que me decían, pero si jamás tu papá se fue al extranjero, o ese tipo de cosas. Son cuestiones que uno crece con eso. Crece con eso durante toda la vida. Entonces uno lo hace reflexionar cuando más adulto y dice, no, aquí hay que hacer algo. Estamos vivos, somos una familia. Y bueno, hay también gente que nos ha apoyado mucho, incluso gente de derecha. Y en eso tengo que reconocerlo, gente de derecha que se nos ha acercado y ha dicho, mira, yo soy partidario fui partidario del gobierno militar, pero no fui partidario jamás que sucedieran estas cosas. Y yo creo que esto hay que solucionarlo. Incluso nos han ayudado. Y yo eso tengo que valorarlo, porque yo puedo aceptar de que tú seas de derecha o de que otra persona sea de derecha y yo ser de otro lado. Porque yo creo que estamos en una sociedad donde podemos comunicarnos, discrepar, discutir. Uno tiene que hacerlo, si está bien, claro. Está dentro de las reglas, pero no llegar a un extremo por el hecho de pensar distinto, eso no. Cuando uno lo insulta, lo agreden gratuitamente, cuando uno le dicen cosas que no corresponden a la realidad, uno tiene dos opciones, y a veces es mejor dejarlas pasar, pero a veces también uno tiene que decir no, esto no corresponde, no hay que hacerlo así porque no es sano. Claro, lo que tú mencionabas, que hay gente que manifiesta, cierto, que estos hechos del pasado, cierto, estos homicidios, hay que, bueno, es cosa del pasado, hay que olvidarlo. Pero una familia que sufre esto directamente, la muerte de un esposo, de un padre que deja hijos, deja a su familia sola, abandonada, sin duda que no es fácil. El tema es, algún día se va a poder dar vuelta a la página, no olvidar obviamente, pero poder tal vez seguir avanzando más tranquilamente por la vida. ¿Qué se necesita? Es de parte de ustedes, de la familia Jana, es encontrar a los culpables, que ellos sean procesados, que ellos sean castigados por la justicia. ¿En qué momento va a llegar tal vez esa tranquilidad, esa paz, esa lucha de querer saber lo que pasó y tal vez seguir avanzando? Entiendo que es un calvario que seguramente nunca se va a terminar en realidad, pero si ustedes están esperan algo, digamos, como para tal vez aliviar el dolor, tal vez justicia. Sí, tú has dado todas las respuestas. Aquí nadie mira hacia atrás solamente. Aquí se mira adelante, aquí se hacen cosas, por eso uno participa de un proyecto político, participa de lo que es un gobierno, participa de la construcción de una construcción de país, de sociedad. Uno lo hace porque mira para adelante, porque uno entiende que las cosas pueden estar mejor y uno trata de aportar dentro de sus potencialidades. Esa es la labor de uno. Quien se mete en este tema lo hace pensando en eso, porque no es el ánimo meterse en algo gratuitamente. Aquí tienen que haber resultados. Y en los resultados uno los ve a futuro y trabaja para que esos resultados sean una concreción el día de mañana. Pero la respuesta es muy simple. Lo que uno espera es la verdad, la justicia, la reconciliación. Y eso pasa por encontrar a los culpables, castigarlos. Uno incluso en la vida tiene que ser capaz de perdonar. Incluso tiene que ser capaz de perdonar. Muchos dicen, no se puede perdonar, no Dios solamente perdona. Pero fíjate que uno tiene que tener también la capacidad de perdonar. Pero uno tiene que saber a quién perdonar. Claro. Es imposible que perdones en el aire. Aquí tienen que hay responsables. Aquí hay gente que anda dando vuelta por la vida después de que ha matado, después que ha torturado. Gente que dijo en algún momento, esta persona hizo tal cosa. Y a lo mejor nunca la hizo, pero por el hecho de haberlo acusado, que en esos años se manejaba así, lo tomaron, lo torturaron. Hay gente que hoy día sufre las secuelas de tortura. Gente que aún no ve bien por los golpes. Gente que tiene un brazo quebrado aún, que tiene fierro. Yo conozco tantas historias de gente uno empieza a relacionarse con esa gente por razones obvias. Y gente que queda marcada. Sé que hay programas, hay psicólogos. No es tan simple como a muchos les puede parecer, de que en algún momento los tomaron, los torturaron y después todo pasa. No es así. Aquí hay traumas. Hay gente que lamentablemente queda marcada para toda la vida. Nosotros somos una de ellas. Quedamos marcados para el resto de nuestra vida porque nos quitaron a nuestro papá. Pero también tenemos la capacidad de buscar la justicia, buscar la verdad, buscar los culpables. También podemos perdonar. Pero también miramos para adelante. Claro, seguramente eso es lo que más hoy día más duele, de no saber, digamos, la verdad y saber. No, la verdad la sabemos. Siempre la hemos sabido. Yo creo que todo el mundo la conoce. Lo que no tenemos es la justicia todavía. Claro, la justicia. No, sin duda un tema súper delicado. Ahora ustedes, como familia, Daniel, ¿han puesto alguna demanda ustedes contra el Estado o con las personas que podrían resultar responsables? No. Digo el Estado porque fueron, digamos, agentes del Estado quienes cometieron, o a nombre del Estado quienes cometieron estos no, homicidios. Hay una querella criminal en contra de personas con nombres y apellidos, que tiene que ver con toda la plana mayor de lo que fue el Ancla 2, que era el grupo de la base naval de Talcahuano, desde la cabeza hasta el último guardia. Y aquí está procesado primero. ¿Y si ustedes tienen reconocido? Sí, por supuesto. Todo, sé que hay un trabajo tremendo atrás. Para poder llegar a este punto... ¿Y eso hicieron ustedes como familia? Bueno, aquí hemos tenido la colaboración de muchas personas. Aquí hay gente que ha estado trabajando horas y horas y horas en estos casos. Y uno de esos, el abogado que tenemos nosotros, uno de los abogados, que es don Nelson González, que es un abogado que lleva bastantes causas de derechos humanos, pero también está Mauricio Araneda en Concepción, y teníamos a don Juan Busto también en Santiago, uh-huh. Y prontamente vamos a tener que contratar otro abogado para tenerlo también en Santiago, y todos esos temas son complejos, pero aquí lo que nosotros hemos hecho es poner una querella criminal en contra de las personas que resultan responsables con nombre y apellido, y son personas de edad, son personas que, claro, a lo mejor también están tan arrepentidas. Pero fíjate que siguen siendo los mismos cobardes. ¿Ustedes no han llegado a ellos directamente? Sí. ¿Tú has conversado con alguno de ellos? Más que conversar, lo hemos increpado. Son procesos sumamente complejos. Nosotros tenemos todos los antecedentes porque tenemos un trabajo detrás. Tenemos un trabajo. Aquí cada uno sabemos dónde viven, sabemos sus direcciones, todas las personas. ¿Y cuál es el sentimiento cuando tú llegas a conocer, o cuando llegaste a conocer? El sentimiento de frustración, obviamente. ¿Mucho enojo, mucha rabia? Pero por supuesto, si es cosa que tú te coloques a pensar si te pasara a ti. Sería lo mismo. Sin más que explicarlo yo, es cosa que cada uno pueda pensarlo y decir cómo reaccionaría. Mira, fíjate que aquí nos cae una responsabilidad como familia, y es buscar los culpables de la muerte de nuestro padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y en eso hemos estado abocados, y eso vamos a seguir buscando. Tú hablaste de perdón. ¿Podrían llegar a perdonar en algún momento? El perdón es personal. Yo creo que yo soy capaz de perdonar. Yo creo que soy capaz de perdonar, pero no en estas circunstancias, porque no tengo a quien perdonar. Y cuando no existe arrepentimiento, tampoco puedes perdonar, porque no puedes perdonar a alguien que todavía no se arrepiente. ¿Y tú no has visto arrepentimiento cuando has estado con ellos? Aquí yo lo que veo son pura una tropa de cobardes, que lo único que hacen es tratar de buscar cualquier subterfugio para poder liberarse de esto. Si el desfile de los militares en Santiago, cuando los procesan por casos de detenidos desaparecidos de derechos humanos, es un desfile de cobardes que lo único que hacen es tratar de las culpas pasárselas al de más bajo rango. Entonces, ¿qué ocurre? Muy pocas veces el que da la orden, el que manda a detener, el que manda a asesinar, muy pocas veces cae. Muy pocas veces. Por eso Manuel Contreras costó tanto meterlo preso, que fue el jefe de la DINA. A Espinosa, Arellano Star, son gente que han sido ahí procesados y que fueron cabeza. Pero los mandos medios, los generales, toda esta tropa de asesinos, lo único que han hecho hasta el día de hoy es tratar de salvarse su pellejo y dejar a los de abajo, dejarlos como que ellos fueron. Entonces, lo que nos queda a nosotros es seguir luchando. En el caso de tu papá, Daniel, las investigaciones que ustedes como familia o como grupo de personas que están ayudando al abogado, ¿tienen responsables de acá, de la zona? ¿O ustedes responsabilizan? ¿Tú has responsabilizado, por ejemplo, con mandos de arriba, de no sé, de generales, de Pinochet, mandando, ordenando matar a tu papá, o estos fueron mandos medios que tomaron decisiones y abusos? Bueno, esto fue el Estado, pues, partiendo de la cabeza. Claro, fue el Estado. Obvio, o sea, aquí hay una orden, aquí estaba el CIRE, estaba la DIN, estaba la CNI, estaban todas las instituciones armadas del Estado coludidos y obedeciendo órdenes de matar, de torturar. Y eso nosotros lo tenemos con bastante claridad. Hay un expediente que ya de cientos de miles de hojas. Y cuando digo miles, no es exagerar. Entonces, todo lo que son los expedientes, todo lo que son las declaraciones de testigos, lo que son las declaraciones de los propios criminales, todo eso está registrado todo eso está dentro de un proceso. Cuando se hace un proceso, uh-huh. se busca buscar todo lo que se supone pueda aportar a la investigación. Y cada cosa que se hace se deja registro, por lo tanto tenemos... ¿Y hasta ahora solamente un procesado? Hasta ahora solamente un procesado. ¿En qué situación está él en este minuto? En sometido a proceso, que no es... ¿Pero está en su casa en este minuto? Claro, por supuesto. Estuvo detenido, está en Puerto Montt, estuvo detenido hace 4 o 5 meses atrás, estuvo detenido una semana, después lo volvieron a soltar. El proceso tiene que ver con una investigación, o sea, está sometido a la investigación. ¿Y él qué parte toma en el asesinato de tu papá? Él es uno de los guardias que custodiaban esa noche a los detenidos y que habría sido uno de los responsables directos. Ah, ya. Uno de tres de los que estaban esa noche. Claro. Que son como los que son pero como los solamente él está procesado, sí, no está condenado, no está no solamente procesado. No, mira, probablemente va a salir la condena muy pronto. Yeah. El magistrado Carlos Aldana ha estado dictando algunas sentencias, pero aquí uno puede esperar cualquier cosa, porque como te digo, si nosotros nos ponemos a ver la televisión y vemos que una persona mató a alguien o violó a alguien o robó en alguna casa y después tú lo ves en la plaza caminando en una semana, tú esperas cualquier cosa. Lamentablemente esperas cualquier cosa, porque nos cuesta entender cómo pueden suceder cosas tan claras y que no la vean tan clara los magistrados, los jueces, que no se vean así. O sea, no tiene lógica muchas veces. Pero es lo que nos corresponde hacer y es lo que vamos a hacer. ¿Ustedes no piensan descansar hasta...? No, por supuesto. Sino, o sea, no podemos descansar. Porque no es justo para nuestro papá, no es justo para tantas víctimas, no es justo para la familia, que cuando nosotros nos ponemos a hacer esto, también sucede en otras personas en Concepción, básicamente, y dicen, oye, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Y porque hay un trance tremendo acá. Sí. Yo creo que esto hay que vivirlo. No se lo deseo a nadie, pero es difícil explicar todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que ver, lo que hay que escuchar, pero es una responsabilidad. Daniel Jana Torres sigue con nosotros acá conversando hasta las 21 horas 9 de la noche. Daniel, quisiera utilizar este último bloque para que tú nos contaras, la verdad, darte tiempo a ti, que nos contaras respecto a tu labor como concejal, si estás embarcado en algún proyecto, hay algo que te parece interesante que nosotros podamos conocer, y cómo ha sido este tiempo ya de reelección, si te ha tomado con nuevas energías para seguir trabajando por la comuna. Sí, yo estoy bastante contento, siempre con ánimo, porque uno tiene que... Uno cuando entra a esta arena tiene que hacerlo con un ánimo positivo. Y además cuando uno vive en una comuna que dicen que es rica, pero en realidad no es rica. ¿Eh? Cuando uno... O es rica con gente pobre. O es rica con gente pobre, claro. No, mira, Cañete puede ser una comuna pujante dentro del área, ¿eh? Dentro de la provincia de Arauco. Puede ser una comuna que crece, que se ven cosas, que viene inversión de afuera. Ajá. Pero en definitiva, si tú lo comparas... En relación a otras comunas de la provincia. Claro, pero si lo comparas con el resto del país... ¿Estamos en subdesarrollo con el país? Somos todavía una comuna con mucha gente pobre, que le falta trabajo, que realmente se han hecho esfuerzos, y se hacen esfuerzos. Yo valoro mucho, yo conozco mucho el tema a fondo de lo que es el Plan Arauco, por el hecho de que he estado trabajando incluso con la gerenta Cecilia Pérez, temas relacionados al crecimiento provincial que repercuten en Cañete. Yeah. Creo que esos son los grandes temas y uno tiene que abocarse también a esos grandes temas. Uno tiene oportunidad de trabajar lo que es el tema comunal en el consejo municipal. Tú estuviste hoy día en el Consejo Municipal. Sí, un ratito. Estuviste viendo más o menos las temáticas. Y uno tiene oportunidad de conversar, de hacer comuna y de proyectarla. Pero donde se proyecta es afuera. A uno le guste o no le guste, donde se proyecta una comuna es afuera, no es aquí. Porque acá uno... La municipalidad... No podemos proyectarla aquí mismo. No, porque hay una cantidad de recursos que son tan escasos. Son tan escasos que al final tú tienes que hacerla funcionar la comuna. Pero los recursos están afuera. Tienen que ser del gobierno, tienen que ser de la inversión privada. Cuando tú hablas de proyectar, ir a buscar dinero afuera. Sí, por supuesto. ¿Ya? Ir a buscar las soluciones afuera. Tenemos problemas en la Conanal, bueno, lo vamos a resolver nosotros. Lo tiene que resolver el Estado, porque es un tema mayor. Y para eso se hizo la conversación con el intendente, para eso se ha ido a conversar con la ministra. Y ya está avanzando ese tema. Está avanzando, no como uno espera que avance, porque en realidad, ayer estuve en el lago, ¿ya? Tuve la oportunidad, fui a Contulmo, ayer. Ayer domingo, sí, fui a Contulmo. Tienen, la actividad, tienen una fiesta alemana que tienen una fiesta alemana bastante sí. entretenida. Y pasé al lago, donde un amigo. Y realmente es desastroso como está el lago. Es desastroso. Pero no avanza como uno quisiera, pero sí ya hay luces de que se está haciendo. Cuando uno habla de que se quieren hacer poblaciones, los recursos vienen de afuera. No es la municipalidad quien coloca la plata, va a hacer una población. Cuando uno dice, vamos a construir un hospital de más de 20 mil millones de pesos, no lo hace el municipio. No puede. Si el presupuesto municipal, estamos hablando de 2.500 millones. ¿Qué hace el municipio entonces? ¿Qué hace los concejales? Municipio, ¿qué hace el alcalde? El municipio, el alcalde, los concejales dan las pautas, los lineamientos para que esta comuna funcione y funcione de la mejor manera posible. Invierte mucho dinero dentro de lo poco que tiene. Bueno, lo que tiene que hacer son las atribuciones que ellos pueden, más allá tampoco. Exactamente. No, aunque quisieran. La administración municipal la tiene el alcalde con los jefes de departamento y los funcionarios. Ellos son los que hacen la administración municipal, administran la municipalidad. Lo que hacen los concejales es fiscalizar que esa administración esté de acuerdo a la ley, no ocurran y también cooperan en lo que son las políticas públicas de la municipalidad. Aprueban ciertos presupuestos, dan ideas de desarrollo y también colocan los temas comunales, de los vecinos, de los pobladores, de los dirigentes. Esas cosas yo creo que son sumamente importantes y ahí se conforma un cuerpo y el cuerpo se llama Consejo Municipal, presidido por el alcalde y los seis concejales en este Daniel, caso. Daniel, ¿qué hace la diferencia entre un buen alcalde, un mal alcalde o un buen consejo y un mal consejo? ¿Cómo los ciudadanos podemos notar eso? Que este es un buen consejo, un buen alcalde, un mal alcalde. Si las platas vienen de afuera, si los grandes proyectos, digamos, simbólicos para Cañete, de poblaciones, hospital, caminos, problemas, soluciones del lago, vienen de afuera. Pero ¿cómo nosotros podemos evaluar la labor de un consejo o la labor de un alcalde? Yo creo que eso, ¿qué hace la diferencia? Eso se palpa y se puede palpar perfectamente, como tú lo dices. Cuando una ciudad empieza a crecer, una ciudad empieza a haber inversión, donde se van a buscar los recursos, donde se empiezan a hacer los grandes proyectos, yo creo que un consejo municipal empieza a funcionar como corresponde. Cuando hay ideas innovadoras, cuando esas ideas se asumen y se llevan a cabo, un consejo municipal está dando resultados. Ahora hay varios estilos. Aquí lo importante de un alcalde, por lo menos, tiene que ver, a mi juicio, a lo menos con dos o tres cosas. La primera tiene que ver con la capacidad de poder ver las prioridades de una comuna. Cuando un alcalde es capaz de darse cuenta de que en esta comuna faltan puestos de trabajo, hay que ir a buscarlo. Porque no va a dar trabajo el municipio, sino no es imposible. Ni un concejal, ni nada. ¿Y se está yendo a buscar? Hay que ir a buscar. Sí, se va a buscar. Se va a buscar. Uno tiene que tener la capacidad de reconocer las cosas buenas. Criticar, obviamente, o las cosas que a uno no le parecen que está bien. Ajá. Pero cuando uno se da cuenta de que hay un esfuerzo, uno no tiene por qué negarlo. Y sí, el Consejo Municipal lo que ha hecho es justamente hablar con el intendente, pedir. Hoy día iban dirigentes a conversar a raíz de una toma que se hizo la semana pasada, a conversar con el hospital, de empleo. ¿El terreno del hospital? Sí, exactamente. Pero fíjate que tampoco. ¿Qué pasa ahí, Daniel? Porque la gente, los vecinos reclaman que la empresa que está construyendo el hospital no le ha dado trabajo. Y si es que ha dado trabajo, manifestaban que están dando trabajo a gente de afuera. Sí. ¿Qué antecedentes tienes tú? Quiero solamente redondear la idea. No tiene que ver solamente con ir a buscar los recursos, sino que tiene que ir a buscar también inversión. Tiene que ir a buscar la solución a distintos problemas, porque hay muchos problemas de gestión. Y cuando un alcalde o un consejo municipal logra gestionar ciertas cosas, yo creo que lo empieza a hacer un consejo municipal efectivo. ¿Qué pasa en el tema del hospital? En el tema del hospital, bueno, todos sabemos, se está construyendo el gran sueño. Muchos dudaron durante muchos años y era obvio que lo dudaran. Yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de estar muy inserto en ese pero tema. El legítimo derecho trabajo, de dudar. Sí, por supuesto. Yo siempre lo dije. Yo soy periodista y además trabajo en un servicio público que tiene que ver con esa labor. Era muy difícil pedirle a la gente que creyera en algo que se le había dicho que iba a ocurrir y no ocurría. Por largo tiempo, claro. Claro, era muy legítimo dudar de eso. Pero también era legítimo que los que no dudábamos trabajáramos para que se lograra. ¿Ah? Teníamos dos opciones, o quedarnos criticando o trabajar para que eso se concretara. Yo creo que aquí hubo mucha gente que lo hizo y en este momento estamos construyendo el hospital. Y a raíz de la construcción del hospital hay una empresa que es Socoesa Sociedad Anónima, que es la empresa que va a hacernos este hospital, que ya la está haciendo, y que por las bases, por el contrato, ellos tienen la obligación de contratar la mano de obra no calificada local. Claro que local significa de la provincia de Arauco. De la zona. Exactamente. ¿No necesariamente de Cañete? No necesariamente de Cañete. ¿Pero qué ha hecho esta empresa? Y lo ha cumplido. A ver, es decir, entonces, ellos dicen, bueno, el 80% de la mano de obra no calificada, yo por base tengo que contratarla de la zona, pero no necesariamente de Cañete. O sea, podría eventualmente contratar de Los Álamos y la empresa diría, bueno, pero estoy no tengo ningún problema en contratarlo, estoy faltando nada. Sí. O de Contulmo, o de Dirúa. Pero, de aquí viene el pero, lo que ha hecho esta empresa, y a raíz de las mismas conversaciones, es que se ha comprometido a contratar la mano de obra no calificada, el 80% mano de obra local, o sea, de Cañete. De Cañete. Y eso se ha ido cumpliendo. Y más del 80%, como 83% y tanto. 83% en realidad hasta el día, hasta hace unos días atrás. Yo sé que muchas expectativas de trabajo, mucha gente, lamentablemente, la empresa es quien elige a quienes va a contratar. Claro. Pero lo que se ha hecho es que la mano de obra no calificada ha sido de Cañete en su mayoría más del 80%, pero no hay tanta gente trabajando. Es el tema. El tema es, claro, la empresa está cumpliendo, ¿cierto? Más del 80% de la gente que ha contratado pertenece, mano de obra que pertenece... No calificada, que pertenece a Cañete. Exacto. El tema es que hay muy poca gente todavía trabajando, porque entendemos, ¿cierto?, que el grueso de la construcción todavía no se ha realizado y hay harto movimiento de maquinaria. Y yo escuché, ¿cierto?, al representante de la empresa que el tema de la contratación de obra iba a ser oscilante durante el tiempo. A veces empezamos, ¿cierto?, con poca gente, nos estamos, pero después sube, después vamos bajando y al final termina, ¿cierto?, con muy poca también. Claro. Entonces es oscilante. Pero eso es la gente que tiene la necesidad hoy día, pero no lo entiende. No, y es comprensible que no lo entienda. Porque no lo entienda. Es muy comprensible que no lo entienda, porque en realidad cuando uno está sin trabajo lo que hace es tratar de buscar alternativas. Y claro, cuando uno no le da la alternativa pensando que ahí podría estar su posibilidad y dejan a otro, sí, uno se siente frustrado. Obviamente. Y tiene todo el derecho de sentirse frustrado y también dar su punto de vista. Eso yo uno entiende esas cosas. Claro. Pero la realidad también uno la tiene que decir. Y la realidad es que justamente la contratación de esta mano de obra es oscilante. Acá se empiezan contratando 30, después 50, a lo mejor después van a bajar a 20. Después van a subir. En algún momento podrían ser, no sé, 200, sí, trabajadores. Se estima que el pico es casi 200. La pregunta es... Pero tampoco puede ser un mes, o dos meses, o cinco, o diez. Claro, pero la pregunta es ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, eso que la empresa... Obviamente no es para dar trabajo a todos los cesantes de Cañete, pero sí mucha gente va a estar... Y es un tema que no maneja la empresa, saber cuándo va a llegar a su peak o cuándo se van a contratar de más. En un día, por ejemplo, 100 personas. Claro, lo que pasa eso es que se desconoce. Las empresas funcionan de acuerdo a sus necesidades y es obvio. Claro. Cuando tú vas a construir una casa... Tiempos. Claro, no vas a contratar al arquitecto, al jornal, a todo el mundo. Uh-huh. No lo vas a contratar permanentemente. Tú lo contratas de acuerdo a la necesidad y el avance de la casa. En este caso exactamente lo mismo. Y ahí hay estudios, hay una cantidad de cuestiones que al final la empresa maneja y tiene que manejar muy bien, porque para eso le está pagando además, porque el Estado está colocando la plata para lo mismo. Pero en realidad, mira, se va a empezar a construir la escuela número uno muy pronto. Ahí también tenemos otra esperanza, ahí también de trabajo. Sí, pero nunca va a ser suficiente. No. Nunca. Aquí no hay que dar falsas expectativas. Aquí lo que hay que decir es cómo suceden las cosas, cuál va a ser la realidad y lo que necesita. Y además estamos en tiempo de crisis, que es una cuestión sumamente compleja. Lo que hay que hacer es salir a buscar. Muchos me critican a mí por tratar, y en el gobierno regional me criticaban hace poco, me decían, pero tú venías acá a buscar cupo de proempleo. Si esa no es la solución. Y yo le dije a un par de consejeros que yo conozco ahí, le dije, está bien, le dije yo, no es la solución, pero para Cañete sí sirve. O sea, yo hemos ido incluso a conversar con ministros, ¿a qué? A pedir cupos de proempleo, que no es la solución, pero ellos pueden pensar, bueno... ¿Se molestan ellos cuando van a pedirle... Es que lo que pasa es que ellos viven una realidad un tanto distinta, claro, porque en realidad esa nunca ha sido la solución y es verdad. Pero resulta que para nuestra zona, para Cañete, para la gente que no tiene trabajo, sí pasa a ser necesario, importante. Sí pasa a ser fundamental. Estos cupos de proempleo se crean para el empleo. Por algo son proempleo, para el empleo. Claro. O sea, quería decir de que mientras estuvieras cesante y buscabas empleo, tenían este trabajo que el Estado lo financiaba. Pero como no hay trabajo, se pasan a ser empleos permanentes. O sea, y pasa a ser el sueldo. Y la gente lo único que quiere es tener como una la oportunidad municipalidad, esa. Por ejemplo, donde hay mucha gente del proempleo que lleva 2-3 años y pareciera como ser... Como en todas las instituciones. Pareciera ser que es tan permanente y... Lo que pasa es que ellos no encuentran empleo. Entonces, resulta como no encuentran, esa es la mejor posibilidad que tienen. Es porque no están buscando tampoco. No, si algunos buscan. Y algunos se cambian incluso. Ah, ya. Algunos han funcionado. Sí, son los menos. La mayoría de las personas toman esa opción y no tienen otra y siguen con esa opción. Y es totalmente válido porque tú le sacas esa opción, que es su sueldo, y los dejas cesante, y los dejas sin dinero, y los dejas sin protección de su familia. Entonces, aquí sí hace sentido tener cupos de empleo, aunque no sea la solución. Pero la solución tiene que ver con lo que va a generar el Plan Arauco, que tiene que ser la gran inversión. Inversión pública, como el hospital, la escuela número uno, los caminos, ahí tenemos inversión pública. Tenemos también inversión de privados, asesorada o financiado también por el Estado, donde la capital semilla, todo lo que tiene que ver con proyectos genera empleo, pero aquí tiene que haber emprendimiento, aquí tiene que haber una suerte de convergencia de actores que se den al trabajo de generar empleos del Estado directamente, subvencionados por el Estado, con particulares, con inversión, con proyectos. Y todo eso genera una dinámica que se puede arreglar. Es muy difícil incluso este año por la crisis que estamos viviendo. Daniel. Pero hay que propender a eso. ¿Cuántos puntos de desempleo tenemos en Cañete? Según la estadística, hay algo como de 11 puntos, algo así, pero eso me parece que el informe fue menos del 10%, que fue la verdad bien cuestionado por Jorge Raonic y defendido por Rodrigo Daroch. Hay una la última que salió, Cano, hace poco, dos semanas. No, esa fue justamente la que dio el alcalde. Hay una que se dio a conocer, a ver. Hay una que se dio a conocer que hablaba acerca del día 11%. Yeah. Y que era la primera vez que entraba Cañete a con dos dígitos. Pero eso no es la realidad. En absoluto. Rodrigo Daroch, el gobernador, él defendió mucho esa cifra y dijo: quien cuestione esta cifra, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, hablemos algo serio, no podemos cuestionar algo así. El INE es un instituto serio de estadística y nadie me puede venir a cuestionar. Esas palabras textuales que lo dijo, de hecho, acá en la radio. Bueno, yo tengo que cuestionarlo. Será el gobierno, pero yo no puedo aceptar una cifra de esa naturaleza, porque aquí en Cañete se vive distinto. Aquí en Cañete uno ve diariamente la gente cesante, la gente con problemas, no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de encontrar trabajo, y no son cientos, son miles. Porque además que tú tienes que considerar que hoy en día trabaja también la mujer. Entonces, antes, años atrás, solamente se tomaba como estadística el jefe de familia, que era el papá. Ahora no, ahora tenemos la mujer también, que es jefe de familia y que también necesita trabajar. Y esa cifra también tiene que ir abultada. ¿Cómo se hacen esta estadística? ¿Esas son encuestas telefónicas? No. Aquí se hace todo un sistema que se supone vienen los profesionales, ven la cantidad de personas que existen en el territorio. Posteriormente se hace la evaluación de las empresas que existen. Y se hace toda una estadística. Mira, hay una metodología que la manejan obviamente ellos, pero son cuestiones que son estadísticamente son serias, pero yo no puedo confiar en el resultado. No me cabe en la cabeza de que en Cañete tengamos un 10% de desempleo. Claro. Yo estoy seguro que es mucho más, y en la provincia mucho más también, porque Cañete está bien con relación a las demás comunas de la provincia. Sí. Bueno, Cañete tiene muy pocos cupos de proempleo, a diferencia de Curanilahue, a diferencia de Los Álamos, a diferencia de Lebu. Eso tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? No, la explicación es muy simple. Lo que ocurre con Curanilahue, por ejemplo, con Lebu, con Los Álamos, que son comunas que están bajo la línea de la pobreza, que son comunas vulnerables, que se le llaman en esta provincia. Tenemos 5 comunas vulnerables de las 7. Las dos que no son vulnerables, Cañete y Arauco. Imagínate. Uh-huh. Ya, pero las comunas que son consideradas vulnerables y que tienen la particularidad de que en algún momento tenían una entrada de dinero, como por el hecho de que trabajaban en el carbón, uh-huh, las minas, uh-huh, Lebu, Curanilahue, Los, sí, Álamos, sí. Cuando se hace todo este tema de la reconversión, el cierre de las minas, se le da una prioridad a aquellas personas y se les coloca una discriminación positiva, que positiva, se le podríamos llamar. Cosa que no tenemos en Cañete. ¿Ah? ¿Deberíamos tenerla igual? O sea, no porque no hubiésemos trabajado en la mina, no hay gente cesante. Aquí hay gente. Puede haber la misma cantidad, tanto más. Exactamente. Yo creo que eso hay que colocarlo en la mesa, lo hemos hecho. Por eso te decía yo, cuando uno conversa en el gobierno regional de estos temas, a uno lo miran raro. Porque primero dicen, oye, pero si Cañete está bien. Y después dicen, pero ¿por qué vienen a buscar cupos de empleo? Dicen. ¿Ah? ¿Por qué cupos de empleo? ¿Por qué no generan algo más importante? Claro, eso hay que hacerlo. Pero mientras tanto, ¿qué come la gente? Daniel, te quiero preguntar respecto a al hecho, tú mencionaste de que las autoridades, ¿cierto? Ustedes, consejo, el alcalde, van afuera a buscar recursos. Pero ¿cómo? Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo vendemos a Cañete? Bueno, mira, fíjate qué importante. Porque no estamos buscando, ¿cierto? Pero ¿cómo lo vendemos? Buscando recursos que vengan de afuera, digamos, hacia adentro, pero como nosotros vendemos de aquí está la papa, aquí está la panacea, y vendamos para afuera, a otras ciudades, desde el punto de vista turístico, ¿cómo se puede vender? Que también hay ingresos. Delante justamente en el consejo le planteé al alcalde de una experiencia que yo me tocó vivir la semana pasada. Y la viví yo también, ¿eh? Cuéntala. Ah, ya. También ya. La viví hace una semana y media. Mira, iba pasando de Concepción hacia Cañete, uh-huh, y en el bypass de Coronel. Sí. Pagué el bypass, me entregaron mi boleta y a la vez me entregaron un folleto de Contulmo. Sí. Invitación a la fiesta alemana este fin de semana. Sí. Fue increíble porque yo quedé impresionado y dije yo, Contulmo, en esta parte lo está haciendo, sí, bien. Y yo creo que eso hay que, por eso los puse en el consejo, porque me parece que son ideas que hay que copiarlas. Ahí está vendiendo, Contulmo se está vendiendo. Exactamente. Ahí no necesariamente buscando plata, sino que se está vendiendo. Y ahí que genera plata, porque lo que fuimos ayer a comer. Es como ir a es como que aquí vamos a mendigar y no, Contulmo, ¿cierto? De corbata con un maletín a vender. Exactamente. Es distinto. Mira, sí, es súper sencillo. Queremos considerarnos zona turística. Tenemos paisajes, tenemos lagos, tenemos la Piedra del Águila, tenemos una serie de cuestiones, tenemos cultura, tenemos historia. Y todo ¿qué pasa, eso, Daniel? Bueno, ahí es donde te mencionaba. ¿Pero yo cuál, delante, cuál la es la visión, piedra de tropiezo? No, yo no, yo creo que nadie está poniendo trabas. Yo creo que falta la visión, la gestión de poder ¿de quiénes? Bueno, yo aquí. De los privados, de las autoridades, no, aquí, del consejo, de la comunidad, ¿quiénes? Es tarea de todos. A ver, yo te voy a decir, antes yo expuse esto en el consejo, se lo puse al alcalde, se lo comenté. ¿Ya? En ningún caso a modo de crítica, sino todo lo contrario, a modo de que se pudiese retomar este tema, copiarlo o enriquecerlo y hacerlo también parte de nosotros y tener esa política de vender cañete. Pero eso no me puede corresponder a mí si yo no administro. Aquí yo coloco una idea. Yo digo, aquí hay un ejemplo. ¿Por qué claro. no tomamos esto? ¿Sí? Y si se quiere tomar, en el municipio se puede hacer. Expuse nuevamente por quinto año consecutivo. Yo soy concejal, este es mi quinto año. Expuse nuevamente el tema de los presupuestos participativos. 5 años con este, exponiendo que se necesita hacer presupuestos participativos en Cañete. Y hoy día lo puse, lo tenía pensado hacer más adelante, pero en octubre lo tenía pensado hacer uh-huh. cuando se cortaba el presupuesto. Pero hoy día lo puse a propósito sí. de que vamos a recibir 241 millones de pesos más. Extras. Que vienen del fondo común municipal, que el jefe de finanzas nos estuvo explicando cuáles son uh-huh. las razones, pero son recursos nuevos que no estaban contemplados. Y yo digo, bueno, si tenemos estos recursos, tenemos la oportunidad de hacer cosas también. Que estaban en espera. Exactamente. Pero, Daniel, mi pregunta es la siguiente. Tú me dices que has expuesto este tema de la participación. ¿Cómo se llama? Del presupuesto participativo. Presupuesto participativo, donde la comunidad, ¿cierto? Dirigentes vecinales puedan tomar parte en decisiones que tienen que ver con el destino de dineros. Sí, sí, una parte. Una parte, claro, un porcentaje. Una parte, por supuesto. Obviamente. Pero tú lo expusiste ahí y te escuché porque yo estuve, como lo dije, te visité ahí. Pero ¿se hace solamente eso? Exponerlo ahí en el consejo, no, tal vez no tomaría más fuerza de que Daniel Jana como concejal tuviera tal vez una página en internet y que expusiera y que hiciera una investigación y presentara un proyecto bien contundente respecto, por ejemplo, a ese tema, a lo que tú me estás refiriendo, o respecto al turismo. Tú dices de vender Cañete, pero ¿hay un estudio? ¿Hay un plan estratégico? ¿Hay algún concejal que haya levantado decir, yo estoy estudiando por 3 meses, me dediqué a elaborar con profesionales, distintos profesionales, un plan estratégico turístico para Cañete, y esta es mi propuesta, y a lo mejor, y son 100, 120 páginas y proyecto, y hago una conferencia de prensa, y voy a la radio, y voy a los medios de prensa, y lo hago este público, y tal vez el alcalde va a sentir la obligación de decir, lo vamos a pescar, y no simplemente en el consejo municipal decir, alcalde, tengo esto, y si el alcalde ese día anda con buena oreja, te va a escuchar, y si no, se va a olvidar. No, es que yo creo que las cosas no pueden funcionar de esa manera. ¿Ya? Eso es hacer presión. Incluso los dirigentes vecinales. ¿Pero hacer un estudio no, de mira, presión? Te comento. Yo cuando entré al consejo el primer año, presenté un proyecto. ¿Ya? ¿Ya? El proyecto de los presupuestos participativos. ¿Ya? Y lo expuse incluso en internet. ¿Ya? O sea, esa parte yo la pasé el primer año. ¿Ya? Fue cuando yo dije, este tema es sumamente importante. Lo hablé en mi campaña anterior, la primera. Yo ¿Ya? dije, esta cuestión tiene que funcionar en Cañete. Y lo expuse. Y en internet apareció. Y eso. ¿Pero quién lo pescó? Nadie. Bueno, por eso te estoy diciendo, los primeros 2 años fue rechazado. El tercer año, la respuesta del consejo fue, yo creo que es una buena iniciativa, podríamos verla, está la voluntad. El cuarto año, sí, nos parece súper bueno, lo vamos a hacer. Pero no se hizo. Y este uh-huh. año lo vuelvo a exponer. Ahora, cuando uno... Pero es probable que no se haga tampoco. Es que no depende de mí. Porque yo no puedo disponerte esa parte. Claro, yo pero lo puedo hacer un escándalo público y decir que es importante, pero lo he hecho durante todos estos años. Ahora, yo no puedo entrar a obligar a la administración uh-huh. a que tomen esta idea. Yo sé que el alcalde está dispuesto y está también muy de acuerdo en hacer esto. Uh-huh. Yo creo que ahora está la oportunidad. ¿Por qué la oportunidad? Un consejo nuevo. Segundo lugar, hay recursos. Hoy día hay recursos. Hoy día hemos sabido de 241 millones de pesos que el municipio va a tener extra, que no estaban considerados, y eso nos puede permitir hacer muchas cosas. Los perros vagos, el Fuerte Tucapel, el tema de los presupuestos participativos y todas las iniciativas que vamos a salir adelante. Yo sé que hay voluntad del consejo, del alcalde, en hacer las vagos? Cosas. ¿Y los perros vagos? ¿Cuál es tu posición? La misma que hemos tenido durante 3 años. Que es un tema que hay que solucionar a través de lo que hicimos nosotros, que es invertir en una perrera en el sector norte. ¿Y qué pasa con esa perrera? Nada. Ahí se está perdiendo. Ahí se está perdiendo. Por eso te digo, Cano, que uno como concejal, yo te dije las facultades que teníamos delante. ¿Ah? Uh-huh. Yo puedo seguir hablando del tema de los perros vagos, pero quién definitiva, y eso que hemos tomado la decisión de invertir, este año colocamos 5 millones de pesos, pero hay que hacerlo. ¿Y quién tiene que hacerlo? ¿Quién administra el municipio? Pero pareciera ser que hay que porfiar, Daniel. Sé que sí, estamos pasados, sí. Pero pareciera que hay que porfiar, porque mira, hay que porfiar. El pero no me cabe en la cabeza que una buena idea tenga que ser porfiada para que se lleve a cabo. Yo creo que esas cosas son caben de cajón. Hay que hacerlas porque son necesarias. Los perros vagos no es una buena idea, es una necesidad. Y eso no se hace. Ya, pero ¿qué autoridad hoy día ha tomado la bandera de los perros vagos y darle una solución hoy día? Que esta cuestión es comunal, no tiene que ver con una persona. Es comunal, sí, pero mira, comunal, sí. Parece que falta un líder. O sea, todo el mundo podría decir, oye, esos perros son desagradables, ¿cierto? Están transmitiendo enfermedades, esos perros no pueden pasar por el lado de mi hija porque los pueden, no sé. Obviamente, pero es muy comunal, pero siguen pasando los años y tenemos una perrera, sí. y no ha pasado nada. Pero mira, quien hablaba mucho de ese tema, quien estaba muy interesado, incluso empezó a liderar el tema, era Juan Manuel Fulpeiro. Él tomó ese tema, ¿ya?, durante 2 años seguidos. ¿Ya? Y hoy día está fuera, pero el problema sigue. Por lo tanto, ¿qué es lo que me quieres decir? Lo que te quiero decir es que aquí la decisión tiene que ser validada con la concreción. Pero si la decisión está tomada, hay presupuesto, ahora tiene que... O sea, que... depende del alcalde. Si el alcalde decide ponerle solución a ese tema, se va a poner solución. Si no lo decide, no. Así, no depende de ustedes. La administración tiene que ejecutar. Uh-huh. Y tiene que ejecutar lo que el Consejo Municipal ha dictaminado como cuerpo. Yeah. ¿Mm? Si yo coloco una idea y no es aprobada en el Consejo, no tiene por qué ejecutarse. Pero si esa idea es validada... Ya. Lo que se requiere es que si se ejecute. Y si está en unánime del tema de los perros vagos, como dices tú, ¿por qué no hay ninguna solución? Bueno, porque la administración aún no la ejecuta. ¿Pero la va a ejecutar entonces? Yo entiendo que tiene que ejecutar. Pero una votación de decir, ya, esto vamos a hacer con los perros vagos. Bueno, de hecho dejamos recursos este año. 5 millones de pesos. O sea, ¿se viene solución para los perros vagos? Sí, se viene. La administración tiene que ejecutarla. Este año ya, lo que pasa es que uno lo que hace, Cano, es entrar a decidir presupuestos para desarrollar las ideas. Ya. Pero el desarrollo concreto, quién contrata a la persona, quién dice vamos a recoger a los perros, pero debería ser este la año. Planificación, claro, tiene que ser este año. Y si no se hace este año, el próximo año va a estar... No, si no se hace este año, nosotros podemos acusar a la administración de no cumplir el mandato del Consejo. Okay. Que es parte de nuestra labor incluso, porque este año dejamos recursos. Uh-huh. O sea, lo que tiene que ocurrir es que esos recursos se ocupen este año porque para eso están destinados. Yo confío porque es un problema comunal, es un problema que se ha venido viviendo durante mucho tiempo. Yo confío que este año se tiene que hacer. No tengo por qué desconfiar. Quizás cuando no habían recursos, la idea estaba ahí y faltaban los recursos. Pero este año hay recursos. Tiene que hacerse eso. Daniel, estamos pasados en 10 minutos, así que esta es la última pregunta. Y te quiero consultar respecto a qué es lo que le quita el sueño a Daniel Jana como en tu rol de concejal. Cáñate. Pero específicamente. Algo que tú estés pensando, esto se tiene que hacer, esto tenemos que hacer, esto tenemos que lograrlo. Ah, ya, como proyecto dices tú. Como proyecto personal, como concejal, como legado, tal vez como concejal. Algo que te esté quitando el sueño. No, mira, yo creo que el tema... puede ser para muchos un tema ya pasado, pero para mí es súper presente. El tema del hospital sigue siendo el gran tema. ¿Por qué? Porque no necesitamos solamente que las cosas se empiecen a hacer, sino que tenemos que terminarlas y que esa terminación esté bien. ¿Ya? Que exista un edificio en condiciones, que existan los profesionales adecuados en la salud, que la gente se sienta que tiene dignidad en la atención y que eso fue el trabajo de muchas personas. Yo creo que el tema del hospital no es un tema que se acabó, es un tema que está comenzando. ¿Por qué? Vamos a tener en 2 años recién el hospital terminado, el edificio, pero después viene todo un funcionamiento. Cañete necesita tener confianza en que la gente pueda atenderse bien, que sus hijos van a ser bien atendidos y que toda la prestación de salud va a ser de la mejor forma. Aquí se hace lo mejor que se puede. Claro, un hospital nuevo no garantiza una buena atención. No, los edificios nunca han garantizado atención, uh-huh, en ninguna cosa. Uh-huh. Lo que sí ayuda mucho. Le da dignidad para la persona que se atiende y también dignidad para la persona que está atendiendo. Porque no es sano como hoy día se está trabajando en el hospital de Cañete. Todo el mundo hacinado, los profesionales, las enfermeras, los paramédicos, todo el mundo está hacinado trabajando en un edificio, uh-huh, que no cumple ninguna condición. Daniel, tú trabajas en el servicio de salud Arauco, yo te quiero contar respecto a una experiencia personal que tuve hace unas semanas atrás, cuando fui con mi señora a Curanilahue, donde otro matrimonio. Entre muchos temas que hablamos, salió el tema del hospital de Curanilahue, y ellos me mencionaron que tuvieron la experiencia, y no solamente una vez, varias veces, de que hoy, tal como está el nuevo hospital de Curanilahue, en el servicio de urgencia han tenido que esperar 3 o más horas para que su hija, sí, hija, fuera atendida, y no solamente la situación de ellos, sino que de mucha gente. Y dice, palabras textuales, que ellos, la única diferencia que ven es que ahora están sentados cómodamente con un televisor, pero que sigue habiendo un solo médico atendiendo en el servicio de urgencia, y que el tiempo de espera en un lugar tan crítico como en la urgencia sigue siendo la misma. No es la opinión general de la ciudadanía. Se han hecho encuestas acerca de lo que es la atención en Curanilahue, de si realmente el nuevo hospital ha tenido un impacto en términos sanitarios. Aquí la directora del hospital de Cañete mostraba hace muy poco en su cuenta pública, decía que más del 80% de las atenciones se estaban haciendo dentro de la red asistencial de la provincia, no había que derivar tanto a Concepción. Entonces no es la misma opinión que tiene la mayoría de los ciudadanos en Curanilahue, por lo menos. La percepción cambió mucho. Claro, pero yo he escuchado opiniones, sí, he escuchado opiniones, cierto, de que la atención, por ejemplo, en la gente que está hospitalizada es muy buena, que la atención del médico es muy buena, pero en el caso del servicio de urgencia, todavía siguen existiendo este tipo de problemas de que un médico que está atendiendo, un médico que está visitando adentro a los enfermos, y que tienen que esperarlo, y que no es ágil. Y te lo pongo porque un tema realmente sensible donde a la gente le toca es cuando va a urgencia con su hija, con su hijo. Ese es como el momento más crítico. Uno podría, si el hijo está hospitalizado, podría esperar, si es que el médico está haciendo visita, va a esperar 15 minutos, media hora, ¿cierto? Y está más tranquilo. Pero cuando tú llevas a un hijo, a tu mamá o a alguien de tu familia a urgencia, tú esperas de que haya ahí una buena atención, y rápida y pronta. Y de acuerdo a ese testimonio, no es una encuesta ni tampoco un sondeo, es la opinión de una familia, pero uh-huh. Pero lo traigo, cierto, a colación, de que sigue siendo la misma, o en algunas situaciones, a ratos, sigue siendo la misma de antes, pero que no garantiza. Por eso decía que un hospital nuevo no garantiza que va a haber más personal destinado, por ejemplo, al servicio de urgencia, un tema tan tan delicado, tan sensible para la gente. Tiene que haber, porque la cantidad de metros cuadrados que se están construyendo hoy en el hospital de Cañete es 3 veces la cantidad de metros cuadrados que existe hoy en el hospital. O sea, este hospital nuevo va a ser 3 veces más grande que lo que tenemos ahí en el hospital. Pero hoy día se sabe que va a mejorar la atención en términos de funcionarios que estén operando. Hay toda una planificación. ¿Se sabe? Sí, por supuesto. Hay toda una planificación desde el ministerio. ¿Ya? Hacia pasando por los distintos servicios públicos generar un nuevo trato, porque hay que tomar en cuenta de que esto tiene que ser la gran oportunidad de poder cambiar actitudes, no solo de las personas que atienden, sino de los que somos atendidos en el hospital. Claro, lo que pasa porque es que no hablo solamente de trato, sino que hablo del sistema, de la cantidad de funcionarios. Sí, no tiene que ver con el trato, porque es probable que ese médico que yo con mi hija tal vez esperé para que me atendiera 3 horas, me atienda muy bien, pero luego de 3 horas. Sí, por supuesto. ¿Me entiendes? No necesariamente tiene que ver con el trato, tiene que ver con la cantidad de funcionarios. Por ejemplo, tal vez tú podrías, que trabajas en el sistema de salud, en el Servicio de Salud de Arauco, podrías tal vez investigar ese tema respecto a la cantidad de médicos que atienden en urgencia en el hospital de Curanilahue, y obviamente tiene que ser referencia para nosotros, siendo hospital de especialidades, ¿cierto?, en esta red asistencial. Y si es que en Cañete la cantidad de médicos que van a atender en urgencia, entendiendo que Cañete va a ser un hospital base para con Tulmo, para Tirúa, para Los Álamos probablemente, y todo el sector rural, donde se va a multiplicar la cantidad de gente. Mira, yo te puedo asegurar que aquí se hacen los mejores esfuerzos y los mayores esfuerzos, pero nunca suficiente. Ni lo va a hacer, porque en términos de la salud, siempre la demanda va a ser más que lo que es la solución. Y es un tema que tú lo vas a encontrar en todos los países. Y no pasa aquí en Cañete, no pasa, obvio, en Santiago, pasa, obvio, en otras ciudades. Porque es el tema tan delicado. Cuando uno se le enferma a un familiar, se le enferma la vida. ¿Ah? Uno mismo. Uno lo que quiere es que le solucionen su problema. Claro. Eso es lo que busca uno. Y no quiere que se lo solucionen en 5 minutos más. Claro. Sino que en el momento. Porque está la vida en juego. Por lo tanto, el tema de la mayor cantidad de profesionales obviamente está considerado porque también van a haber algunas especialidades. El tema del mejor trato obviamente está considerado porque hay un nuevo modelo. Claro. El tema de lo que va a hacer, tú mañana vas a estar entrevistando a una enfermera, entiendo, seguro que me contaba, que te va a contar cómo se sectoriza hoy día la comuna de Cañete, con colores, con médicos de cabecera, con enfermeras, con profesionales que van a estar atendiendo distintos sectores. Es una cuestión, un modelo sumamente interesante que, como experiencia, yo te aseguro que va a cambiar y está ya cambiando lo que es el modelo de atención, cómo se atendía ante la gente y ahora cómo se atiende. Entonces ese tipo de cosas va aparejado por suerte con un nuevo hospital que va a ayudar mucho. Claro. También cuando aquí se hizo la municipalidad, hicimos, no porque yo no estaba en el consejo, pero cuando se hizo la municipalidad nueva, la gente empezó a cambiar de a poco. Empezó a cambiar de poco, pero cuando se estaba atendiendo allá en séptimo de línea, la gente, tú dices los funcionarios municipales, los funcionarios, la gente que se atendía, pero todavía el usuario muchas veces llega con mucha prepotencia. Uh-huh. A que le atiendan para un problema, un trámite, algo así. Imagínate cómo llega una persona que está enferma o que tiene un familiar enfermo o su abuelita. Entonces también hay que tener el criterio de entender las situaciones, de saber más o menos por qué se están dando estas situaciones. Siempre va a ser mayor la demanda que la solución en el ámbito de la salud. Pero lo que estamos propendiendo nosotros es a tratar de que eso sea, o sea, se estrese en esa presión. Porque lo que molesta a la gente es cuando se dice que estamos esperando que el médico llegue. El médico anda en visita adentro. Entonces, hay un solo médico para que atienda a los enfermos que están hospitalizados, digamos, que están a los internos, y ese mismo médico después viene a atender la urgencia. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Sí, no, sí, mira. Pero bueno, el tema de lo. Es lo que me preocupa en realidad, y creo que a la gente en la verdad le preocupa más que un edificio grande, bonito, de 5 pisos, sí, ¿cierto? Total. Funcionar. Lo más importante es que tal vez el hecho más crítico es cuando tú vas a urgencia y encuentras que tienes que esperar 5 horas y tu hija sigue manteniendo fiebre, sigue con ese dolor. Y lo que yo te puedo asegurar es que los profesionales del hospital de Cañete, del hospital de Curanilagüe, de la red acá, de asistencial de esta provincia, hacen sus mejores esfuerzos para entregar lo mejor de sí. Yo entenderé de que hay funcionarios que no son tan buenos como otros, porque eso es obvio. Uh-huh. Tiene que ocurrir. Uh-huh. Y ocurre en la familia, ocurre en todos lados. Sí, sí, sí. Pero sí hay un compromiso, institucional de que la salud en esta provincia se vaya superando día a día. Vamos a tener un hospital intercultural, que eso no es un detalle menor. Aquí va a ser considerada todo lo que tiene que ver las atenciones interculturales. Uh-huh. Y eso no está en ninguna parte más del país. Yo creo que es una gran oportunidad para cambiar ciertas actitudes y vamos a tratar de que esto sea lo mejor posible. Eso es un gran desafío, de que esto funcione y funcione bien. Daniel Jana, te quiero agradecer de verdad que hayas compartido con nosotros tu tiempo para venir al programa y poder hablar de distintos temas, y en este último bloque estuvo bastante entretenido y nos extendimos por 20 minutos el programa. En realidad son las 9:19, así que muchas gracias por venir. Felicitaciones, Cano, por tu programa, y muchas gracias por la invitación. Muy contento y cuando estoy disponible. Ok, muchas gracias.